Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acá estamos otra vez en la casita de Ariel, de Agüita, de Ayla. Sí, y vamos a comer sándwiches. ¿Estás comiendo sanguchito de miga? Sí. Bueno, ¿está rico? Bueno, yo voy a hablar con el abuelo ahora un ratito. ¿Me das permiso? ¿Qué decís vos? ¿Me das permiso para hablar con el abuelo? Sí. Bueno. ¿Y de qué vamos a hablar con el abuelo? ¿De los refugios? Sí. ¿Y de los caminos? Sí. ¿Y del incendio? Ah, yo había ido a la montaña. ¿A dónde? ¿A qué montaña fuiste? A la de la abuela Frida. ¡Ay, la abuela Frida! ¡Claro que está! ¿A dónde? ¿Cómo se llama el refugio de la abuela Frida? El refugio... La montaña. ¿El Motoco? El Motoco. ¡Ah! La abuela Frida está en el Motoco. Sí. Sí. ¿Y vos viste el libro que la abuela Frida hizo del abuelo? Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó? Lo que más me gustó es que ella tenía unos chocolates. ¡Ah! ¡Claro! Sí, a mí también me gustan los chocolates más que los libros. ¿Cómo andás, loco? Hola, hola, Dani. ¿Cómo estás? Andamos bien, che. ¿Andamos bien? Andamos bien, o sea, a pesar de tantas cosas, viste, sí, que nos sí, han pasado. Sí, sí, sí. Podemos decir que andamos bien, digamos, ¿no? Que recién escuchaba, bueno, un poco la introducción que decías, viste, de qué hablar, porque sí, tantas cosas, digamos, ¿no? O sea, nos han pasado tantas cosas este último tiempo, digamos. Claro, es muy poco el tiempo y demasiadas cosas, ¿viste? Sí. ¿Esos son los trapos, Sí, bueno, sin ir más lejos, el incendio. Claro. En principio vamos a saludar a la gente que está en la sintonía de FM Alas, de La Continua, que es la radio del instituto, y de la radio Fogón. Son las... Claro, eso es lo que miraba en el flyer, en el prensa, digamos, ¿no? Y bueno, también un compromiso más grande todavía, digamos, donde son más radio. Nada, uno dice en joda, digamos, ¿no? Pero bueno, en el buen sentido de la palabra. No, contento, digamos, por el tema de las radios. Claro. Viste que es difícil escuchar dos o tres a la vez. Claro. Y hay algunos que vuelcan por una, otros que vuelcan por otra. Claro. Está bien. Y hoy por hoy es medio así el tema radio, porque hay que ir. Hay que ir cambiando un poco. ¿Viste? Porque. Sí, sí. Sí, Frida nos decía que le viene bárbaro, por ejemplo, escuchar allá arriba La Continua, que va a salir los martes. Mirá. Así que ella, ella la agarra de arriba, la por continua. Por el horario. Claro, los horarios y los días. Claro, porque cuando estaba los fines de semana, por ahí no, ella no podía escuchar porque claro. O estaba subiendo, estaba bajando. Pero bueno, un día de semana. A ver, yo estuve chequeando un poco un montón de cosas que aparecen en las redes, en el Facebook, toda esta cuestión. Y en principio había encontrado a una persona que se filmó grabando que querían cerrar todos los refugios de montaña durante 5 años después del incendio. Después vi a otra persona que decía que ya se están abriendo. Algunos refugios se están abriendo con mucho cuidado. ¿Cuándo me dejas de hablar para mirar la tele y escucharla? No, no vamos a dejar de hablar porque la que tiene que dejar de hablar somos vos. Porque yo vine a hablar con el abuelo un ratito. Y después vi otra persona que pretendía pasar la pasarela sobre el río para subir al Motoco, en la zona de Lamprale, creo que era. Que si bien había arreglado ahora la pasarela, ¿esa es la pasarela que hiciste vos en algún momento o no? ¿Que cruza el azul para el otro lado? No, porque esa es la que maneja, yo creo que es parte del municipio, recursos hídricos de Lago Puelo, Eso que es es. la pasarela que cruza hacia la comunidad, digamos, ¿no? Eso. La cuestión es que esa pasarela, si bien la arreglaron ahora después del incendio, la repararon y todo, no te permiten pasar para el otro lado porque ya es Amprale, le dice. Eso lo vi también en las redes. No sé cómo es. Eso es en el área de Chubut, porque, o sea, el Amprale llega hasta el paralelo 42 Por eso. y la pasarela de la que estamos hablando, digamos que está en Chubut, o sea, es jurisdicción de Chubut. No sé si es esa misma, digamos, yo podría después buscar más data, porque hay Porque otra pasarela más de después de... hay mucho bolazo dando Sí, vuelta. sí. Después, a la altura de la confluencia, Sí, también hay otra hay pasarela otra que pasarela grande. todavía es Amprale. A ver. No, esa pasarela incluso, la que está en confluencia, Sí. que es la que usaba la familia Paredes Sí. antiguamente, o sea, quedó como la pasarela de Paredes, tampoco entra en la Amprale, digamos, ¿no? Porque es hasta el paralelo. La pasarela es Río Negro, o sea, el Amprale es Río Negro, Sí. y esas ambas pasarelas están en Chubut. O ¿Hay sea, alguna otra del lado de Río Negro? está la pasarela sobre el Cerro Lindo, Sí, puede que está a la ser. altura del Camping del Azul, Entonces es. y después está la otra pasarela donde cruzan para lo que es todo el Cañadón del Azul. No sé, o sea, viste que son todos, Sí. porque nada es oficial, yo también estaba queriendo rescatar información, pero viste, es muy poca y son bolazos, porque eso de cerrar los 5 años, digamos, eso fue un bolazo que salió también de la mano Sí. con este tema de de sacar la salita de donde estaba, porque apareció medio junto, Sí. esas informaciones Sí. aparecieron medio junto, Sí. con el manoteo de tierras en la 103 también. Ta. Entonces, como que lo voy a ir tratando de ahí de ir consultando de a poquito. Investigando de a De a poquito. poquito, digamos, ¿no? Pero bueno, es un compromiso que también Claro. nos ponemos, digamos, ¿no? Para también También. llevar Ari, claridad a la gente, digamos, ¿no? ¿y vos qué sentís cuando escuchás todas estas cosas? Que estás acá, vos estás en tu casa, hace... Estoy acá, pero bueno, o sea, es como que anduviera, porque cuando sentís la montaña Sí. y ves todo este tipo de atropellos, digamos, ¿no? Uno piensa En todos esos en todos lugares, esos ¿cómo lugares, era antes, no? cómo era y, o sea, y cómo lo están queriendo transformar, digamos, ¿no? Claro. O en qué lo quieren convertir. Son muchas preguntas que uno se hace y pasan por la cabeza. Las preguntitas. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en el monte, y no conoce una flor. Mi hermano vive en el monte y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. ¿Qué pensás de los incendios? Porque ahora estamos hablando, yo quería empezar esta historia del 2025 con una subfrase en realidad, charlas de refugio después de los incendios. Y bueno, sí, algo parecido. Ajá. También ahí dentro de, viste, de mi cabeza, digamos, ¿no? Ajá. Y porque es algo que también está a flor de piel de no solo nosotros que tenemos la inquietud de sacar esto, uh-huh, sino que de tantísima gente que se vio afectada, digamos, claro, ¿no? Claro. Viste el tema, sí, muchas cosas se te cruzan por la cabeza, uh-huh, viste, con el tema del fuego, digamos. ¿La intencionalidad? No la descarto yo la intencionalidad, digamos, ¿no? Siempre hubo algo, siempre hubo celos con los refugios de montaña. Ajá. ¿Por parte de? De emprendimientos de acá del pueblo, digamos. Ajá, ¿no? Privados del pueblo, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eso yo lo vengo viendo desde hace mucho, desde mucho que tiempo. Me empecé a meter en la montaña y uh-huh, a interiorizarte que cómo intentan manejar las cosas, claro, como que lo estoy viendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Como querer desviar la gente, uh-huh, para un lado, para el otro, uh-huh, o a veces cuando ocupas áreas de información te quieren sí, decir lo que tenés que decir, claro, o sea, clasificarte la información. Sí. Y esto como que se fue, creció mucho, entonces como que, pero no era la manera, o sea, para frenar todo esto, si era lo que querían ellos frenar, no era un fuego, digamos, ¿no? ¿No? Claro. Sí, yéndonos demasiado al extremo, digamos, ¿no? Pero sí, sí, fue lo que vivimos, claro, y lo que vivió toda la gente, digamos, en Mallín, digamos, ¿no? Sí, más allá de Mallín, también en el Puyén, en la zona del Manso, claro, allá adentro. Allá, claro, lo que es en el parque. Manzano, claro. Ese incendio que arrancó hace, sí, ¿cuándo? Al año, o sea, hace 2 años que vienen incendios seguidos ahí en esa zona. En esa zona. Que bueno, también lleva, viste, a uno a preguntarse y a dudar. ¿Qué está pasando? Cosas feas, terribles también de ese incendio de ahí adentro de sí, lo, sí, del Manso, digamos, ¿no? Sí, sí. Por ahí relatos de gente muy cercana, digamos, ¿no? ¿Cómo se manejó el tema de incendio en el Manso por parte de Parques Nacionales, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que no permitiendo que otras brigadas que no sean del parque, claro, vayan a laburar, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé con qué finalidad, digamos, ¿no? No sé si era porque cobraban viático o porque están queriendo hacer, Río Negro está queriendo tener un paso a binacional a Chile, de Pacífico Atlántico, ¿viste? Ajá. Que hace años que están, sí, con esa. Sí, sí. Que no sé, porque tenían... Ahora parece que el Lago Escondido les donó un camión y unas camionetas para que trabajen ahí la Comisión de Fomento del Manso y toda esa cosa. Algo por ahí escuché, digamos, ¿no? También, ¿no? De ese tipo de cosas, que eso también lleva a dudas, ¿viste? Porque, o sea, porque no es de regalito, donación, digamos, ¿no? Todos ya sabemos que eso viene con algo a cambio, digamos, siempre, digamos, ¿no? Estamos hasta las manos, ¿viste? Sí. Porque esto de los incendios y todo viene con el tema de desalojos, de, claro, tierra, echarle claro, la porque culpa cambia, a unos, a otros. Cambian las leyes cuando hay, cuando sobre la superficie hay bosque y cuando no hay bosque. Claro. Viste que fue lo que pasó en Cholila también. Claro, y ahora están permitiendo, desde Nación, digamos, ¿no? Venderle a extranjeros todo lo que se haya. Sí, sí, bueno, ya los cataríes tienen sí, ahí, arriba, ¿viste? Claro. Ya está apareciendo en todos lados en la información, toda. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí. Capitales cataríes, sí, sí. Algunos dicen Patagonia directamente, otros dicen Río Negro, otros dicen Sudamérica, ¿viste? Sí, los sí, sí, los sí, titulares, sí, pero sí, sabemos, están acá, acá al ladito, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya lo hablábamos hace un par de años cuando nos llegaban las noticias de algunas comunidades que de algunas LOF que planteaban esta cuestión, que estaban arriba en las nacientes del río Chubut los cataríes, digamos, hace algunos años en este sí, programa sí, en este mismo espacio lo claro. Hemos hablado y ahora también lo otro que escuché a través de las redes, que no sé si será cierto o no, que hay como una, se está intentando vender la zona del lago escondido, el lago escondido. Todo lo que es de Lewis se estaría intentando vender. Cambiará la figura. La preventa. Cambiará la cabeza, pero viste que son todas asociaciones, corporaciones. Porque primero era Lewis trajo al catarí, trajo otros capitales más, digamos, ¿no? Con otros nombres. Que bueno, viste que también lo hemos hablado acá, que. Los sí, tenemos sí. De vamos a Bariloche y los tenemos de lado a lado. Claro, de un lado al otro. Estas multinacionales o estos capitales que son difíciles de. O sea, que se compran todo, digamos, sí, ¿no? Compran sí. La justicia, compran los funcionarios de turno, entonces, como que es muy difícil. He visto al otro país descalzo en el arenal con ojos de Kunumí. Preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país la libertad y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Mire soltar su esperanza al viento como una mandorga de solo en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo. Lo sigo viendo. ¿Qué, y qué va a pasar con, por ejemplo, esto se llama charlas de refugios? ¿Qué va a pasar con? Volviendo a lo que es Amprale. A la montaña. A la montaña. Yo creo que cuando llegue el verano, sí. Lo van a hacer como lo hicieron, ¿te acordás? Que hace 2 o 3 años se hablaba de la cantidad de gente que subía. Sí. Dijeron que lo iban a regular. Sí. Llegó la temporada, no pasó nada. No regularon un carajo. No regularon un carajo. Claro. Y que siga funcionando. Claro. Y va a ser lo mismo este verano. Ajá. Yo creo que ahora necesitan decir algo, digamos, porque hay mucha gente que está queriendo saber, digamos, ¿no? Sí. En algunos lugares son refugios, pero en otros lugares son lugares de viviendas de pobladores, digamos, ¿no? Tal cual, ese es el tema. En el caso del Cajón, viste que es de Atilio, digamos, está bien, él lo tiene concesionado. Claro. Pero después, más adentro, la familia Tillería. Y bueno, después hay otros, pero bueno, que son también esas ocupaciones que uno las toma con pinzas porque surgieron después de que se formara lo que es Amprale. Ajá. ¿Vos qué te acordás cuando se conformó el Amprale? ¿Qué? Habían algunos reglamentos ahí, digamos. Ajá. Que, una de las cosas que era la ¿qué quiere decir Amprale? A ver, Amprale, área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido. Esas son las letras. Área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido. Eran varias cosas, bueno, sí. Pero principalmente contemplaba al poblador, digamos, ¿no? Ajá. Al poblador que había estado históricamente. No permitía la venta de tierra, sino la transferencia, pero a través de familiares. Claro. Bueno, eso en algunos casos. Algunas familias lo siguen sosteniendo. Ajá. Pero hay otras que sufrieron la arremetida de alguien, digamos, ¿no? Sí, sí, con ideas nuevas. Por no decir otra cosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso del Azul Adentro, digamos, ¿no? Es la tierra que era Don Lucho Nahuelpan, que lo hemos dicho un montón de veces. Sí. Bueno, eso fue ilegal, esa transferencia. Esa transferencia porque no estaba permitido, pero nunca se llega a hacer lo que le dicen el plan de manejo porque siempre hay intereses. Claro. Nunca se terminan los intereses, entonces no dejan nada establecido porque pensando en intereses futuros, digamos, ¿no? Ya hace cuánto que se viene peleando por el plan de manejo y siempre se posterga. Y hasta que se quema. Hasta que se cuando quema. Se quema sale un decreto y de arriba, claro, salen re malo que dice vamos a cerrar. Pero cuando venga la gente en el verano y empiece a pedir, la van a volver a abrir, digamos. Se quejaban porque había durante el incendio mucha gente arriba y no se podía evacuar en los refugios, no sé qué decían. Y resulta que esa gente ahí estaba más cuidada que acá abajo, digamos. Porque los refugios estuvieron realmente no tuvieron afectados. No. Tuvieron cuidados. Y se movieron mucho, o sea, los refugios principalmente de ahí adentro, del Cañadón, ¿viste? Claro. Del Azul, o sea, tanto refugieros como ayudantes, todo el tiempo, laburando con el fuego y tratando de sacar a los que se podía por el camino, porque había por momentos que la situación no permitía, porque no estaba cortado el camino, sino que estaba montaña arriba el fuego. El fuego empezó ahí abajo en las confluencias, en la unión de los caminos, y de ahí se trepó a la montaña. Y después fue por las laderas, pero el camino que va brillando el Azul estaba se podía, digamos. Tenías ahí que el fuego estaba cerca, pero era, o sea, muy muy adrenalínico, digamos, ¿no? Ni hablar cuando vos sentiste que estaba acá el fuego, ¿no? Qué cagazo, compadre, tuvimos que evacuar, ¿no? Tuvimos que salir con lo opuesto, digamos, ¿no? Sí, fue muy fuerte, ¿viste? Porque venía siguiendo, más allá que había problemas de señal, cortes de luz, justamente por el tema incendio, pero fue muy de golpe todo. Ajá. Y las radios que no decían nada, no había ninguna radio. Claro, que estuviera. Ninguna, porque yo, viste, en un momento se puso acá como que la nube instalada, el humo, viste. El humo. Cambió el color, el aire, todo, viste. Se veía todo naranja. Epa. Hasta que viene el vecino y me dice, che, hay que salir. Tenemos que salir, nosotros ya hicimos un viaje de cosas, juntar lo que pueda. Y yo digo, pero estoy mirando acá. El fuego está todavía allá del otro lado. Y no, el fuego estaba acá llegando a la cascada. Claro. Mallina, la catarata. Claro. Pero en nada, ¿viste? ¿Y pasó por atrás la FIDE? De la casita de la FIDE. Y todos después parramando. Claro. ¿Viste cuando me decían por dónde había cruzado? Sí. ¿Viste? Conozco, o sea, sí, no, sí. No te voy a decir que la conozco como la palma de mi mano, pero más o menos conozco los lugares. Sí. Y se desparramó por las plantaciones de. Por las forestaciones. Del pino. De la que está ahí, del arco iris arriba, cuando sí. cruzó el azul. Sí. Del arco iris, un poco al costado y arriba, la primer plantación. Uh-huh. Que está la plantación que está más al oeste, digamos. Sí. Y de ahí, bueno, de ahí empezó a cruzar. Cruzó el camino que va a lo de Wharton. Claro. Pasó ahí a la parte. De, lo que está entre el camino de Wharton y el camino del circuito. Claro. De ahí cruzó el circuito. El Guadal. Y el Guadal, y sí. Y ahí está, lo teníamos que enfrentar. Hasta la planta de gas llegó ese mismo día, claro, ¿viste? Claro. Que ese día que nosotros, que yo tuve que disparar. Sí. El fuego, el viento cambió de dirección. Claro. Porque venía derecho para acá. Cambió de dirección y se fue para. Subió el Guadal nuevamente. Ajá. Y bajó a lo que es planta de gas, digamos, ¿no? Y bueno, y después también, viste, la preocupación era que no entre por el cañadón para adentro, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque igual. A veces tiene esa esas tendencias. Sí, sí, según el viento, o entra claro. o sale por los cañadones, ¿viste? Sí, sí, son sí, sí. corrientes de aire que se manejan. Uh-huh. Y después, bueno, toda la pesadilla de lo que. Todo el tiempo que duró ese fuego, digamos, el día a día, viste, la gente. Y encontrarse con el cumpa allá en el hospital, que ahora ya tiene su. Y ahora padre. Ya anda caminando, anda ¿viste? Anda caminando, no sé si estará acá en Bolsón, pero. Qué bueno. Lo que me había, lo último que me había llegado, sí que. Que ya lo que ya andaba caminando, viste, porque me llegó un videito de él caminando con un andador. Sí, sí. Pero a ver, 3-4 días después de la cirugía. Ramiro. Estamos hablando de Ramiro, que eres. En refugiero que fue el primer refugiero que tuvo el hielo azul, digamos, ¿no? El hielo. Tremendo. Claro, sí. Y que estuvieron charlando ahí, cama de por medio. De ahí, la sala. Sí, ahí que se compadecieron los enfermeros y nos. Lo pusieron. Nos juntaron, ¿viste? Porque estábamos uno en cada lado y. Bueno, pregunta de los dos lados y en un momento. Vienen, ¿viste? Y dicen, te vamos a cambiar. Bueno. Qué bueno. Me agarraron así como estaba, me llevaron. Te llevaron. Che, a la otra pieza, a compartir con él. Qué buena onda la gente del hospital. La gente del hospital, como siempre, ¿viste? Como siempre. Y tus enfermeras. Médico, digamos. Enfermero. Bueno, acá la que se hizo, la de Cowboy fue Fabiana. Que, Fabiana que se bajó porque, caminando. Porque no dejaban pasar ya. Claro, cuando, no. cuando venían las chicas, vale, con Helga a buscarme. Sí. Ya estaba el. Corte de ruta, corte de ruta y, no dejaban pasar. Y no dejaban pasar, digamos, ¿no? Bueno, con la enfermera pasó lo mismo, pero dejó el auto, dejó el auto y se coló caminando mientras la amiga se peleaba con el con los que estaban cortando la ruta, ella se mandó caminando y bueno, y enganchó justo una camioneta que venía camioneta bajando que de Mallín. Bajando. Así que bueno, entraron con la camioneta, salimos al toque con sí. lo puesto y con lo básico. Ajá. Y bueno, a la ambulancia sí la dejaron pasar, ¿viste? Claro. Porque a la chica le decían, no, el muchacho ya salió, ya no está ahí adentro, ya salió. No. Y pero a la ambulancia se ve que no le pudieron decir no, que no, y no, porque si ellos me venían a buscar, y aparte sabían que yo iba a ir para. ¿Para el hospital? Y claro, porque tampoco sabían cómo estaba, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque a veces uno lo puede tomar con calma o, no, no, pero o te puede agarrar para cualquier lado, ¿viste? No, no, no. Pero bueno, dentro de todo, una vez que ya salí. Porque cuando salimos acá el primer tramo, el humo como venía por el barrio, ¿viste? Barrio, por el zanjón del arroyo que pasaba. Claro. Que pasaba porque ya no viene más, dijo. No hay más. El arroyo, ¿viste? Que pasaba acá por el barrio, se sí. secó, digamos. Se secó. Claro, ya casi los primeros años tuvimos agua y después ya nada. ¿Y ahora? Y por ahí cuando viene un invierno llovedor, ¿eh? Vuelve un día, dos días, después se corta el arroyo. ¿Pero se corta o lo cortan? No se sabe. No. En realidad hicieron muchas cosas para arriba. Hay mucha gente arriba. Mucha sí. gente arriba y todos quieren lagunas, ¿vio? Claro. Remueven la tierra, rompen las napas y el agua se pierde. Se pierde, claro. Así que. No hay más arroyo. No tenemos más arroyo, digamos, ¿no? Pero está el zanjón. Claro. y sí, que es un corredor de aire. Ni bueno, por ahí venía el humo, ¿viste? Humo, ceniza, hoja que volaba, ¿viste? Sí. Y bueno, acá, bueno, en todos lados estaba todo candente, todo reseco. Así que bueno, ahí a mitad de camino ya venía la ambulancia, traspaso y... Y te fuiste para allá. Che, Ari, qué laburo el de los brigadistas, el de los voluntarios y toda la gente que estuvo. Es impresionante, es algo, eso es algo a destacar y a que se siga difundiendo y a charlando. Están tratando de hacer una unidad de brigadistas voluntarios y de los que no son voluntarios, que son pagos, pero están haciendo charlas y conversaciones como para... Claro. Hacer. Claro, viste que al principio las instituciones, digamos, encargadas de apagar el fuego tenían cierto recelo. Sí. Pero digamos que con el tiempo fueron viendo de que hay una organización terrible. Y mucha solidaridad. Mucha solidaridad y mucha conciencia, digamos. Ahora las brigadas estaban, viste, eran los comentarios, estaban todos con calzado, con ropa, con casco, con hand, todos con comunicación. Uh-huh. Y a veces los mismos brigadistas tienen un handy por cuadrilla. Claro. Y en este caso cada uno, viste, no, eso la verdad que es impresionante. Tanto ahora, acá como en Epuyén, digamos, claro, ¿no? Porque en Epuyén también, ni hablar. Es toda una comarca y bueno, ese espíritu por suerte está en toda la zona, ¿viste? El de colaborar, el de ayudar. Estuve en el festival solidario que se hizo por la comarca, que estuvo espectacular. Vi imágenes, Dani, ¿viste? Impresionante. Muchísima gente. Arriba de 10.000 personas, decían. Y ahora los cumpas del Antuquillén están haciendo todo el balance y van a pasar toda la data de cómo se va a distribuir ese dinero entre los afectados, ¿no? Y porque están totalmente abandonados por parte del Estado, digamos. Del Estado, sí, están recalientes. Acá hasta cierto punto el Mallín, ¿viste? Porque y también acá en Mallín, a los que dicen que a los que no son propietarios y alquilaban, parece que no les toca nada. Pero bueno, hubo una reunión ayer, creo que hubo una movilización. Sí, hay una nota, ¿viste? Que te quería hacer mención también. Ajá. De que hay un cumpa que, bueno, se le han hecho notas de la radio. Sí. Que fue el que leyó la nota ayer, creo que fue, ajá, no sé en qué medio, ¿viste? Porque, ajá, lo escuché en una radio. Ajá. ¿Cómo es? El Manu Lucía. Sí. Que no sé si estará la nota, pero también está bueno por ahí para mecharla con un poquito, ¿no? En está el programa. Bien, está bien. Como para que se conozca, que se sepa, porque... si no queda ahí, en el olvido, ¿viste? Tal que cual. Son poco, como siempre decimos, son poco los medios que por ahí hacen mención o difunden. Uh-huh. Sí, ayer hubo una convocatoria ahí frente a la municipalidad. Sí. Eso. Y ahí sí creo que se leyó la nota del mar. Claro, porque... El CEA también cumplió un rol impresionante. Uy, viste, por eso digo, cuántas cosas para sacar a flote. Ajá. El CEA, la escuela 103, el SET, digamos, que funcionaron, que abrieron sus puertas para... Alguna de las enfermeras de la salita de Mallín es la gente que te atiende. La que vienen a cada casa, digamos. Cada tanto. ¿Y qué te cuentan? No sé si querés contar lo que te cuentan, pero llegaron sin nada. La enfermera, o sea, se le salvó la casa a ella, por suerte su casa y el galpón. ¿Pero en la salita? No, la salita no. No quedó nada. No quedó nada. ¿Y ahora quieren hacer una plaza ahí, dice? ¿Qué apurado que estaba, broma? Esas son las cosas que uno a veces logró. ¿Viste que salió eso? Sí. Cerramos el Amprale por no sé cuánto. Vamos a hacer una placita. Y le sacamos una hectárea a la escuela 103 de paso. Escuela, o sea, ahí uno empieza en la duda. ¿De qué lado vino el fuego entonces? ¿Viste? Si esto ya estaba programado, ya estaba charlado, ¿qué hacía falta para que eso se lleve a cabo? ¿No? Un fuego hacía falta. Y uno entonces, no es que uno está culpando, pero uno se pregunta, ¿no? Claro. Y como la mayoría de la gente se debe estar preguntando, digamos, ¿no? Tengo la vida que cuelga de un hilo. Ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle a que me maten un poquito o me mato. yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta nos paró gendarmería. Lo que buscan no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos, llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino, España, Brasil, Estados Unidos. Soy como fui siempre, solitario como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Fachos, feos y sucios van haciendo desastres por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados, es moneda corriente. ¿Y qué te bueno, cuentan la chica? Bueno, todo el mundo muy choqueado, muy zamarreado, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, la veo un poco que, viste, preocupada. Como, claro, preocupada. Tenisa. Preocupada, viste, con tensión, porque también en la salita le caen, viste, claro. No solo por los problemas en el cuerpo, sino por las cosas que tenemos en la cabeza y no podemos por ahí todavía procesar, sí, sí, digamos, sí, ¿viste? Sí, sí, tremendo. Que le la cargaba, yo, no la cargaba, pero le decía, la verdad que vendría bien anexar un algo, le digo yo, y poner un consultorio de psicología. Claro, permanente, le digo, ¿viste? Porque está recayendo mucho sobre ellas. Mira. Sobre la enfermera, sobre la médica, digamos, ¿no? Claro. Porque es imposible que la gente no lo transmita en su problema, dentro de sus problemas, digamos, ¿no? Que la están peludeando para lograr tener un techo. Claro. Hay gente que está viviendo en carpa todavía. Todavía hay gente. Y ayer estos días así, ¿viste? Uno claro. piensa. ¿Viste? Frío, empieza a hacer frío en las noches. Sí, no está ya para estar acampando, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ni hablar si hay gurises, ¿viste? Claro, claro. O gente mayor. Okay. Sí, me cuenta la enfermera que hay gente mayor que está debajo de un nylon. Sí, sí. ¿Viste? Con los problemas que ya empieza. En esta época que empieza el arte, se te empieza a humedecer el colchón. Claro. Si estás acampando, ¿viste? Claro, porque claro. calorcito arriba y frío sí. abajo condensa. Sí, claro. Dos más dos. Claro, ya está. Y bueno, problemas, gente con problemas así ya por la humedad, ¿viste? Y bueno, tratando de. Hacer lo que se puede con lo poco que le está llegando. Okay. Porque a algunos les llegó, los que tuvieron pérdida, los que son propietarios y tuvieron pérdida parcial, les llegó algo, pero hasta cierto punto. Ajá. Como que en el caso de los alambrados, digamos que eso. Tienen que reciclar mucho. Sí, sí, o sea, sí, sí, si le pueden castimar un poco unos rollos de alambre, bueno, mejor. Si pueden reciclar más, mejor, pero sí, viste sí. el alambre quemado, no parás nunca de tensarla que se siga aflojando, porque no sujeta nada. Se va cediendo el alambre claro, una vez que claro, se no quema. Pasó. Y bueno, ella no tuvo el problema de la pérdida de casa, digamos, pero debe ser terrible para ella levantarse en la mañana y ver, como la claro. mayoría, claro. ver el nuevo paisaje, digamos, ¿no? Que es terrible. Yo he visto imágenes, no he visto tremendo. En general. Pero tremendo. Se te hace una cosa en la panza, ¿viste? Sí, porque dos sí, palos negros así paraditos. Y donde quedaron palos, porque en algunos lugares no quedó nada, no quedó nada ¿viste? Tal cual. Quedó el esqueleto del bosque nomás, sí, ¿viste? Sí, como sí, dicen. Sí, sí, sí. Y ahora se supone, más allá de todo esto que estamos conversando, al que le toca, le toca, al que no le toca, va a tener que pelearla, la reconstrucción. De todo esto, de todo lo perdido, más allá de las viviendas y todo eso que es tremendo, pero el bosque, ¿qué? En principio, ¿qué hay que hacer? Hay muchos que opinan, hay que sacar los pinos a la mierda. ¿Renuevo de pino? No, sácalo. Yo creo que esa sería la gran oportunidad para combatir un poco, digamos, ajá. ¿no? Esto de los pinos. Ajá. Empezar a arrancarlos ahora en primavera, porque en primavera van a empezar a salir, ¿viste? A salir. Sí. y después se regenera rápido el si monte. Tenemos yo veía el caso de la Loma del Medio, sí. porque en el caso de la Loma del Medio, cuando se quemó, sí. también el área de bosques, digamos, ¿no? Hicieron todo un plan de reforestación, sí. digamos, ¿no? Sí. Que iban las escuelas, muchos jardines, a plantar arbolitos, digamos, Claro. distintas especies nativas a la loma. Sí. Pero digamos que ya, ponerle eso fue en primavera, verano, y después cuando ya era el verano avanzado, principio de otoño, porque eso había que ir y regarlos, digamos, Claro, hay que ¿no? regar. Ya los renovales no le dejaban ver el plantín que habían puesto. Claro. El renoval, por ejemplo, la loma volvió mucho el retamo, el Retamo, el maqui, maqui, la la mosqueta. mosqueta, Sí, salió sí. mucho eucalipto porque habían unas plantas de eucaliptos Ah, y en mira. algunos lugares, o sea, bosques de eucaliptos, Ah, ¿viste? mira. Así como crece el pino, pero Sí. eucalipto. Tremendo el eucalipto. Tremendo, digamos, El ¿no? chupa todo también, ¿eh? Abedules también Abedul. se pobló la loma. Ajá. Porque ahí en la casa que era de bosque, de linta, Sí, ¿te acordás? sí, sí. Bueno, ahí habían unos pinos maestros. Ajá. No sé si no había una secuoya también Puede ahí. ser. Unos eucaliptus y Ajá. unos abedules. Y bueno, eso hicieron su despliegue de semillas cuando se quemó. Desparramó todo. Y después, las pocas veces que pude ir a la loma, porque ya estaba en situación de sentado, digamos, ¿no? Veía ese problema. Claro. De cómo vuelve Sí, sí, bueno, sí. estas plantas, el abedul, El abedul, el eucalipto y el como el pino. pino, ¿viste? Claro, Con la misma intensidad. tal cual. Y bueno, también con el tiempo empecé a ver los cipreses que se fueron, crecieron rápido, De a poco. porque ya estamos, bueno, 20 años, 20 y Sí, pico, sí, ¿no? sí. Hay cipreses ya de 6, 7 metros, digamos, ¿no? Mira. Y te das cuenta que fueron plantados porque ves uno allá. Por las distancias, ¿viste? Claro, entre Te das ellos. cuenta de los que fueron plantados y los que por ahí vinieron solos. Solito. Qué bárbaro. Y bueno, después todo lo otro, ñire, pañil, ¿viste? Sí, eso sale. Y después, ¿sabés qué? Me estaba viendo, porque también en la subida ahí, el principio de la picada al motoco en la comunidad Cárdenas, Sí. el principio es todo un coigual, Ajá. que dice que el coigüe después que donde pasó el fuego no vuelve. Ah, sí. Y eso es un bosque de coigüe, hoy por hoy vas por la sombra. Tremendo. Y Así que te das vuelve. cuenta que hubo incendio porque Sí, todavía sí. están los monumentos, los abuelos que todavía quedaron en pie, que todavía quedan algunos en pie, Mira. pero ya los. Rojo. Está irreconocible. Qué bárbaro. Yo cuando empecé a subir, era toda soleada esa picada. Ah. O lo agarrabas muy temprano Sí. o a la tarde porque era un parto esta, Con la en lluvia, verano con el al sol. sol. Claro. Y ahora me Todo dice coigüe. Frida que es todo por la sombra. Qué bárbaro. Y he visto fotos y los coigües Tremendo. tremendos, Hermoso. ¿viste? Se ve que depende la zona y Claro, está claro. bien, ahí hay un régimen de lluvia muy alto, Es ¿viste? verdad. Tal vez eso ayuda mucho Fuerza a. natural, fuerza, no me falte el aire. Pretravesa tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. ser. Y Ari, okay. los senderos y todas las... Eso, los caminos a los refugios. Hay que rehacerlo, ellos ya están, algunos deben tener árboles quemados arriba, pero por acá, por los cañadones, ¿no? Yo creo que los lugares que fueron afectados en su momento, ya hoy, ahora, están abiertos. Están abiertos. Porque lo usaron a natación, viste que también claro, subió... Es verdad. Un ejército subió arriba con máquinas, parece topadora, que hicieron un camino, que ya estaba hecho ese camino en realidad, digamos, ¿no? Cuando hubo una, se hizo cuando hubo una concesión de Lengas ahí hace muchos años, que era el camino que se estaba usando para subir a la natación. ¿Dónde queda la natación? Contar a la gente que está escuchando. La gente es un refugio que se encuentra ahí en las laderas de, vendría a ser, sí, las laderas norte del Hielo Azul. Del hielo. Digamos, ¿no? El Hielo Azul tiene acceso por dos lugares, digamos, ¿no? Acá por el Valle del Azul, que estaba la pasarela ahí, no sé si se quemó también, a la altura del camping Buenaín, digamos, ¿no? Ahí había una pasarela. Esa me parece que es la que se cruzaba el Azul y iniciaba la trepada al Hielo Azul. Y después se empezó a usar también la picada norte. La picada norte que llegaba en 4x4 hasta el refugio de natación, digamos, ¿no? Que bueno, por ahí para transportar comida y todo eso, o evacuados, está bárbara esa picada, está bien, digamos, ¿no? No, yo creo que no van a poder inventar ahora que las picadas están peligrosas, digamos, que van a haber derrumbes, porque a la natación ya subió la máquina, digamos, ¿no? Y al Azul la gente nunca dejó de subir y bajar. O sea, más allá, incluso hielo. Del cajón, perdón. El cajón. O sea, del hielo, sí, también calculo que en su momento fue evacuado, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque peligraba por ambos lados, ¿viste? Peligraba por el lado de natación y peligraba por el frente. Claro. Cuando el fuego empezó a bajar, que fue la segunda intentona. Porque qué hubo dos aprietes. Tremendo. Según. Porque el viento, segundo, claro. El segundo apriete fue que llegó hasta acá, hasta el cortijo del monte, el fuego. Claro, que se peleó mucho ahí en el set, en lo de FIDE. Sí. Que ahí me contaban el despliegue, dice, cientos de camionetas y camiones con hidrantes esperando. Tirando agua y esperando. Sí. Y las casas con aspersores. Qué la casa de FIDE que estaba con. Sí. Porque se le salvó la bomba. Se salvó la bomba, estaba chupando agua. Se salvó la bomba, pero los cables. No, todo eso no quedó nada. Eso no quedó nada. Ahí claro. Abajo no. Y zafó también el lugarcito que tiene la FIDE con su hermano ahí. Bueno, viste, esos lugares a veces parece que son. Sí, mágicos. Son mágicos, o sea, mucha energía, digamos, ¿no? Como también en algunos lugares el fuego no pasó. No pasó, sí. Como que lo hizo el esquive, dio la vuelta. Sí. Hubieron predios que se quemaron casas, que con cuatro o cinco construcciones se quemó una o dos y las otras no, sino que el fuego zigzagueó entre cosas. Se iba eligiendo, digamos, sí, ¿no? Sí, qué bárbaro. Bueno, compadre, para ser el primero, estamos sufriendo bastante. Sí, y todavía lo que nos queda. Digamos, todavía, ¿no? Lo que nos queda. Porque siguen pasando cosas, digamos, ¿no? Ni hablar que siguen pasando cosas. Ahí andaba, ¿no? El intendente Pugliano, lo vi también en las redes, visitando a algunos vecinos que de Mallín. No sé para qué. Pero bueno, se lo ve sentadito en una mesa ahí con una vecina o con otro vecino para ver cómo están, no sé qué onda. Y pero necesitan, digamos, la fotito y el justificar a dónde fue por ahí la moneda, capaz que. ¿Vos decís? Bueno, ¿y por qué? No creo que tanto amor por los vecinos, digamos, ¿no? Bueno. Está bien, puede ser porque ahora vienen las legislativas, así que claro, hay que juntar el bichito para el corral, digamos. Sí. ¿Te enteraste en Mendoza el quilombo que hay, que está metiendo preso a la gente, presos políticos por defender el agua? Y bueno, acá en En Chubut tenemos a una doñita que ni siquiera una comunidad, sino que simpatizaba con una comunidad, acusada, perseguida y con prisión domiciliaria, digamos, ¿viste? Sí, difícil la cuestión. Y el gobernador que, o sea, están con la idea fija, o sea, estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, que vamos a tener que empezar a revertir ahora, digamos, con la, a estos bichos que buscan votos ahora, digamos, ¿no? Porque esos son los que arman, ¿vio? Las leyes, digamos, ¿no? Sí. Bueno, compadre, le agradezco un montón esta primera pasada. Ya vamos a ir metiéndonos puntualmente en cada una de las cuestiones. Y agradecerle a FM Ala, a La Continua, a Fogón y a toda la gente. Y a Malembe, por supuesto, ¿cómo? No, se olvida, Malembe, no hay que olvidarse de Malembe, claro. Malembe, ahí estamos. O sea, por Malembe salimos y después... Para todos lados, claro. Y el que la quiera agarrar, que la agarre. Que no. Y el que no. Que no. Pero bueno, che. Bueno, a ver, calculo, viste, que uno larga el mensajito, el flyer, y empiezan a ver resonancia. Así que... Hay un montón, por suerte. Sí, bueno, también uno se entera, viste, ahí en el hospital. Cosas muy lindas, digamos, mirá, ¿no? Qué bueno. De gente que fue, se enteró que estábamos los dos bichos raros ahí, digamos, ¿no? En una habitación. Entonces iban a veces. Escuchaba a Ramiro en la entrevista esa. Qué loco. Entonces iban visitas en común, ¿viste? Claro, muy bueno. Y bueno, ahí también, ¿quién apareció? Apareció Corita, ¿viste? Claro. Corita diciendo, uy, qué lástima que no salió, dice, porque yo siempre lo escuchaba. Se lamentaba que el año pasado no había salido el programa, ¿viste? El programa, claro. Y preguntaba, dice, ¿lo van a hacer? Dice, porque la verdad que, dice, busco en las radios, dice. Tengo un escrito que hizo una compañera de las amigas que acompañan toda esta situación, digamos, entre ellas, o sea, es Bettina Labrune. Y me parece que lo vamos a meter en este programa, si a usted le parece, porque habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con estas ganas de seguir haciendo cosas y de vivir más allá del fuego, en todo caso. Claro, y porque, viste, los que estamos vamos a seguir, los que quedamos vamos a seguir viviéndola y tal vez padeciéndola, porque, digamos, si esta es una arremetida, como decíamos... No va a ser la primera, digamos, ¿no? Ya vienen de hace rato y ahora están queriendo desalojar por allá, por el Turbio, una familia que está allá dentro del Parque Nacional. Sí, viste lo que hablábamos, esos atributos que se está tomando parques en toda, pero bueno, es a nivel nacional, digamos, ¿no? Sí, como viene de arriba, viene de arriba la orden, digamos, ¿no? Ninguna duda. Para la primera o segunda semana de... El 10 de abril. De abril. Bueno, esperemos que por ahí... Los jueces, la justicia de Chubut, todo eso. Pero encima aparece el nombre del juez que ya lo conocemos. Ya. Por otras causas, digamos, ¿no? Vamos a dejar de crear enemigos y vamos a cerrar este programa. Sí, pero... Vamos a largarla así medio con soda, pero la vamos a largar porque... Porque hay de todo, digamos, ¿no? Hay gente ahí que no escucha, pero escucha para decir, digamos, ¿no? Sí, que no. Gracias, Ari. No, gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, agradecido a las radios que se sumaron. Y bueno, esperemos hacerle alguna compañía a todos y a todas, digamos, ¿no? Abrazo. Abrazos a todos. Escribió Bettina Labrune, Crónicas Encierro. En el sueño, la voz de mi madre me acompañaba, mientras yo avanzaba en medio de una forestación de pinos. Pero cuando miraba hacia atrás, una pira de grandes troncos apilados y entrecruzados ardía completamente. Al volverme hacia adelante, vi otro fuego similar y a los costados. El estallido de las llamas y el calor me hicieron ver que era imposible encontrar un punto de fuga. En el claro donde estaba, un arenal gris, comencé a escarbar un hueco del tamaño de mi cara. Mis uñas se trababan en el suelo árido y duro, intentando agrandar el hueco para meter allí mi panza. Así, boca abajo, me tumbé sabiendo que el fuego vendría sobre mí y que moriría. pero esa voz me decía que no tema. La lengua de fuego barrería mi lomo, pero yo ya no estaría allí, sino reencontrándome en el más allá con la amada ausencia. Tiempos de encierro y encerronas, dentro de una realidad que a veces pareciera no presentar escapatoria. Y sin embargo, se sale por arriba, por ese entramado de manos dándose esa escalera a un porvenir más venturoso por ser tiernamente colectivo. Los incendios arrasadores se sucedieron y fueron muchos los momentos en que cada quien se sintió encerrado. Como Don Reyes, antiguo poblador de Mallín, que decidió volver después de haber sido evacuado para alimentar a sus animales. Sin escuchar bien, fue sorprendido por el fuego y allí quedó, en su casa del bosque, donde había desarrollado su vida rural. El amigo también vive en el bosque, cerca de vecinos en la misma situación que fueron construyendo su vida en esa tierra con dignidad. Invernaderos, viveros, chanchos, gallineros, conejos, de a poco van sacando los pinos y el bosque nativo regenera su sistema completo. Sotobosque con plantas medicinales, lahuén, arbustos, pájaros. Pero la condición del amigo es especial. Hace casi 20 años perdió la posibilidad de andar. Una caída, instalando una antena de la radio comunitaria del pueblo, le seccionó la médula. En la casa del bosque creció su retoño y así también llegó el tiempo de ser abuelo. El amigo comparte sus días a puro espíritu que se derrama en cada una de sus allegades. Nos enseña a vivir agradeciendo, atentes a la conexión con la madre tierra, la naturaleza y sus ciclos. La vida en las endijas, la amistad. En la pieza del barro que habita hay una caña larga con la que, cuando se queda solo, maneja ciertas cosas a distancia. Por ejemplo, puede abrirle la ventana al gato para que salga. En los días de cosecha y trabajo fuerte, en otra chacra donde se ven sus hijes, él queda ahí. En el bosque, acunado y resguardado, mientras las horas se trasladan por el cielo. En esa soledad tan poblada de memorias, de caminatas arriesgadas en las cumbres, de parajes inexplorados, que fue registrando en su antigua vida de montañista. El amigo recibe todos los días la visita de su enfermera, quien cuida los vendajes mientras comparten un tecito y las noticias. El camino por la sequía del verano se fue poniendo imposible. La bajada está tan llena de polvo y de profundos pozos que es imposible bajar con el auto. Solo se llega caminando porque después es imposible subir. El día que empezó el incendio, la policía cortó el tránsito y ni su familia ni los vecinos pudieron pasar y llegar donde él había quedado. La enfermera consiguió entonces que una amiga la lleve hasta el retén para explicar la situación y que le den ingreso, pero la policía era inflexible y además decía que ya habían sido todos evacuados. Entonces, mientras la amiga entretenía al policía con conversación, ella abrió la puerta del auto y empezó a correr por la ruta hacia arriba. Corría, corría como hace años no lo hacía, sorprendida de sí misma y junto a un par que también habían logrado zafar del corte. En la curva de la ruta vio una camioneta 4x4 parada con su chofer. Le dijo entonces, vos me tenés que llevar a rescatar a mi amigo. Vamos. Y fue gracias a ese buen vehículo, apto para los caminos intrincados del Guadal, que pudieron llegar hasta la casa. El amigo estaba listo, confiado en que alguien iba a llegar a buscarlo. Había preparado dos bolsitos, se había puesto el pantalón y no había descuidado detalle en lo que tenía que llevar. Todavía nos preguntamos cómo había hecho eso todo solo. Nos admiramos de esa confianza y ese coraje a toda prueba. La camioneta subió sorteando los pozos y logró por fin salir a la ruta. En el camino se cruzaron con la ambulancia que había logrado pasar para ir a buscarlo, aunque le hubiera resultado imposible salir de allí. Los días siguientes, el amigo se quedó en el hospital, dio la providencia que compartió cuarto con otro gran referente de la montaña, que esperaba la prótesis para ser operado. Y mientras el fuego armaba otros encierros y encerronas, y se multiplicaban los actos solidarios y valientes para salvar lo que se podía y llorar lo que se perdía. Ellos acompañaron desde sus camas los devenires de todos nosotros, recordando viejos senderos, andanzas, gozosas en paisajes que tal vez estaban ardiendo en ese mismo momento. Almas indómitas, trascendiendo los encierros del cuerpo. Bettina Labrune. Preparando outra pessoa, o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto, não posso parar. Bueno, hasta aquí este primer programa de la temporada 2025 con Ariel Gallardo, Charlas de Refugio. Los temas musicales que escuchamos: Don Atahualpa Yupanqui interpretando Las Preguntitas, Mercedes Sosa, El Otro País, León Gieco interpretó Fachos, un fragmento, y Perotá Chingó, Reverdecer. En el final también un fragmento de Fuerza Extraña, interpretado por Gal Costa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. Por eso una